lo que te gusta a ti. Amo la canción que te vuelve loca, amo lo que intentas decir. Te amo a ti y lo que tocas tú de mí. Me imagino lo que piensas y yo de ti. Amo más que tu belleza, te amo a ti. Porque tú, mi amor, con tu forma de ser me apasionas. Tú, mi amor, le diste a mi vida una historia. Y es que tú, mi amor, con tu forma de ser me apasionas. Tú, mi amor, le diste a mi vida una historia. Y cada día me despierto me apasiona.